@DJPaulOficial. Sessions by DJ Paul. Metro Late Night. Oficial. Selections by DJ Paul. Sábados a la medianoche. DJ Paul Oficial.